Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo va? No sé si estoy a la altura de lo que dijiste, pero bueno. Mi opinión es que sí. ¿A cuánto le dirás lo mismo? No a muchos. el no tema mucho, es con vos y con una señorita que se llama Fernanda Metilli, a quien quiero muchísimo. Es local, la queremos todos también. Sí. Si yo fuera tan directo la querría más todavía, por ser como una hija pródiga de la ciudad, ¿no? Sí, alguien a quien quiero mucho y alguien a que fue la persona que me dio las herramientas para subirme en escenario y hacer reír, por eso encima, tiene de la mano de ella. Como un plus. Genial, era hora de que Tandil empiece a producir otra cosa que no sea tenistas y salame. ¿Vos sabés que hay un tipo que es el productor que te trae, Andrés Cerro? Sí, señor. Que es un estandapero de puta madre. Yo no lo vi actuar, trabajo mucho con él y todas las veces que fui a Tandil fue de la mano de él y de Backstage Producciones, pero no lo vi nunca en un escenario. Mira, lo tiene escondido. Yo lo he subido varias veces al escenario y preguntale a Natalia Carurias que lo vio para que te diga lo que piensa de él. Bueno, gran estandapero. ¿Estás laburando de papá? Sí, viste que no hay mucho recreo ahí, 24 horas. Yo tengo mellizo de 2 años y medio, imagínate cómo manejo mi tiempo. Sí. 0,0. Está bien, pero bueno, se disfruta mucho. La primera vez que actué en Tandil, sí, estaba en la panza de su mamá a poco de nacer. Mira, eso fue septiembre del 2016. Septiembre de 2016, 2017 estuviste en el Comedy, en el primero, ¿no? Sí, 2016 actué en un bar, en el primer Comedy, en el segundo Comedy, el año pasado estuve en el teatro ahí de Tandil, sí. Y ahora Brothers Bar, y bueno, con Backstage Producciones, que ya es el cuarto año, o sea, va a ser el cuarto ciclo que arman en Brothers Bar, y que creo que se inaugura con la fecha hasta el miércoles, recién empezado el año. Ellos producen hace años ahí y bueno, en el festival hablemos si querés, yo estuve en las dos primeras ediciones y es el festival, en Tandil deberían, no sé si todos saben que es el festival más grande de stand-up del país, es el que se hace ahí. Sí, y un gran laburo que viene haciendo Andrés también desde Backstage hace muchos años, apostando al stand-up. Digo, la última vez que viniste con cosquillas en el cerebro, si no me equivoco. Sí, señor. En el club, sí, de teatro te comiste un viaje en bondi hermoso. Ah, ¿te acordás? Una linda cantidad de horas. Me retrasó mucho. Sí. Me retrasó mucho la llegada, yo me quedé sin batería. Pasó, a veces son medio accidentadas las llegadas. Y bueno, esta vez esperemos que... Esta vez va a ser distinto porque yo voy a estar dando una charla, seminario para comediantes desde más temprano. Así que le voy a meter con tiempo y voy a llegar bien temprano para estar en la ciudad desde bastante antes del show, digamos. Bien, Juan, contame un poco, porque esta masterclass va a estar arrancando como a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Exacto, sí. Todos invitados, gente que haga comedia o entusiasta de la comedia, que quieran venir a escuchar un poco. Bien, puntualmente, ¿qué temas vas a tratar en esta...? Hablamos de el uso del cuerpo en el comediante, hablamos de la importancia de generar imágenes en el humor en general, y bueno, unas cuantas cosas más, y se va un poco nutriendo la charla también de los aportes de los que están ahí presentes, ¿no? Es un poco eso. Y en lo que tiene que ver con la función que vas a hacer en Brothers a partir de 21:30, que es el espectáculo que estás haciendo ahora. Sí, es el espectáculo que estoy haciendo en Buenos Aires, que es una mezcla de cosas nuevas. Yo jubilé mucho material en noviembre, que es un poco el material con el que había ido a Tandil, más algunas cosas que me llegaron a ese show. Y también cosas nuevas, muy recientes, que estoy probando y instalando. Y algunos refritos, porque ¿qué pasa? Uno jubila material, pero por ahí no tiene una hora entera de entrada. Entonces recurrimos a cosas muy viejas que no hice, no en Tandil, que no hice de verdad. Por ahí hay material del 2006, 2007, cosas que uno saca y vuelve a darle otra mirada, otro enfoque y demás. Muchas no, con muchas no puedo hacer eso porque me quedan lejos, pero hay otras cosas que sí. Y hay bastante material de estreno que van a escuchar ahí, chistes que tienen apenas un par de semanas de rodaje. Juan, ¿subir los materiales a Spotify es como jubilarlos? En algún punto, pero ya ves que si estoy haciendo cosas de vuelta, es una jubilación relativa, porque es una jubilación con privilegios. En realidad, empezó un poco como esa idea. El primero que grabé, que fue en el 2012, fue todo este material viejo que ya no estoy haciendo. ¿Qué hago? Me lo voy a olvidar. Hay cosas que no están anotadas. bueno, lo grabé. Y después se hizo como una costumbre y también es un poco una manera de ordenar el material y en algún punto un objetivo, que no es comercial ni nada de eso, pero está bueno subir el material para que lo oiga gente que por ahí no tiene la posibilidad, por distancia, por X motivo, no tiene posibilidad de ir a ver el show. Y bueno, ahí lo pueden escuchar, lo tengo subido a YouTube también, lo que pasa es que, claro, YouTube audio, ¿no? Estamos hablando sí. de una pantalla en negro y una hora y pico de material ahí. Sí, pero bueno, sí. Es interesante porque en realidad vos laburás mucho con gestos y con el cuerpo, digo, y el material también se aprecia escuchándolo y sin verte. Digo, es como raro eso, ¿lo pensaste en el momento que te pusiste a grabar a decir, che, mira, le meto muchas cosas arriba del escenario y acá es solo audio? Totalmente, el primer CD que grabé, que se llama El Buen Decir, tenía ese desafío, claro, no todos los chistes que yo tengo acá son para audio, hay algunos que se nutren mucho de un acto, un gesto, una cuestión así que no se puede oír, se tiene que ver. Por supuesto, se aprovecha más un show viendo todo. Pero también tenemos en la cabeza a los argentinos, y otros argentinos, a veces nos queríamos un poco escuchando humor en vivo, o sea, el video de la medicina, los chistes, qué sé yo. Yo tengo el recuerdo de escuchar el disco de Pasta con mi viejo, escuchar, ¿qué es esto? Escuchar música, la gente se ríe, pero había un poco un ritual juntarse alrededor de, por supuesto, hoy no es un disco de Pasta, es un celular, o alguno en el auto lo lleva. Yo tengo 5 Estados Unidos ahí, los 2 primeros también se editaron en CD, o sea que se vendían la salida de los shows y la gente tenía un CD. Hoy es medio raro hablar de un CD, pero con los 2 primeros todavía estaba esa posibilidad. Bueno, Juan, no te robo más tiempo, te espero el miércoles aquí en Tandil, sí, y estaremos ahí en Brothers disfrutando de tu show, y por ahí, si logro escaparme de la radio antes de que termine el programa, me voy a la Masterclass. Estás bienvenidísimo a la Masterclass, me encantaría ir por ahí, charlar un poco, es, no tengo la puta de nada, yo compartir experiencias, cambiar opiniones y lo que cada uno tenga ganas de decir. Y lo venimos haciendo en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Posada, en varias ciudades, y me encanta poder hacerlo en Tandil con todos los que se quieran acercar. Y después de ellos, por supuesto, ahí, a partir de las 21:30, 22, creo que es. 21:30. Ahí está, allá nos veremos. Listo, Juan, te mando un abrazo y nos vemos el miércoles. Todo para vos, claro, gracias. Adiós. Juan Barraza.